Y yo entiendo que la cuestión probatoria y el desconocimiento de los horarios tiene que ver un poco con tratar de forzar la prueba que hay y tratar de redireccionarla en favor de ellos, aunque, bueno, lo hemos visto durante este mes y medio que tuvo el juicio, es casi imposible, la prueba ha sido muy contundente. Y bueno, entendemos que fue una estrategia de la defensa simplemente desconocer estos llamados. Ni siquiera ellos pudieron decirnos en qué momento se hicieron determinadas cosas, pero que esas acciones que ellos mencionan como conductas que podrían haber salvado la vida de los chicos son cuestiones, lo habrán apreciado, abstractas. Sí, quería agregar respecto del cuestionamiento horario sobre el informe de Telefónica que consta en autos. Es ya hace casi 2 años que está agregado este informe. Por esa época aproximadamente asumieron la representación de sus defendidos, con lo cual eso no es oponible ni al fiscal ni a nosotros. Si bien quisieron enrostrarlo al fiscal, quedó muy claro que eso fue así. Lo mismo respecto de lo que ellos consideran falencias o faltantes en la investigación. Bien ellos pudieron pedir los testimonios, bien pudieron pedir en la instancia de lo que es la prueba suplementaria, el ofrecimiento de prueba para el debate y la prueba suplementaria después. Sin embargo, ellos se limitaron simplemente a adherir exactamente a la prueba fiscal. Entonces, la verdad es que creemos que eso, bueno, quizás es algo que tienen que decir frente a sus defendidos, o quizás piensan que puede pasar desprevenido, pero lo cierto es que esa es la realidad y se puede cotejar en la causa. Estamos charlando con Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla, ellas son las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria que actuaron en la causa, que están actuando en la causa de la masacre de Pergamino. Aquí Rodrigo Ferreiro quiere consultarles. Con el fiscal Mastorcio también interrogamos acerca de esta aparente estrategia de parte de la defensa, fundamentalmente de Alba, de hablar con un discurso, digamos, entre comillas, progresista del sistema carcelario en general. Lo que nos costaba observar era cómo esto podía servir para justificar el accionar o el no accionar de policías que debieron hacer algo que no hicieron. ¿Cómo lo vieron ustedes esto? ¿Cómo lo tomaron? ¿La sorprendió? Porque la verdad es que lo escuchábamos en el discursito, es lindo, pero después, como estrategia de la defensa, nos pareció un poco vacua. No, y bueno, un poco nos adelantamos a eso en nuestros alegatos de ayer, porque ya habían, primero mediáticamente, luego en todas las denuncias generalizadas, el pedido de Yuri al fiscal y al juez, las denuncias generalizadas al Departamento Judicial de Pergamino, etcétera, fueron siempre expresando, digamos, que se sentían perseguidos, el tema de la causa armada, etcétera, y por otra parte, esta cuestión de que ellos eran inocentes porque el responsable es el Estado, digamos. Nosotros en los alegatos fuimos muy claros. Sabemos que la normativa obliga al Estado, pero los representantes del Estado en el hecho concreto que sucede el 2 de marzo del 17 eran los 6 imputados de aquí. Y ellos también debían conocer la normativa, respetarla, respetar la Constitución Nacional, los tratados internacionales, etcétera. Hubo un tiempo suficiente para poder llegar también a la calificación legal que nosotros llegamos. Entonces entendemos que esto un poco intenta ser una suerte de manotazo de ahogado, digamos, pero lo cierto es que esto está más que claro. Ese es el deber legal que ellos debían cumplir, sin perjuicio de que, por supuesto, nuestros informes están plagados de lo que es el sistema de la crueldad, de lo que son las cárceles, las comisarías. Ayer mismo di una cifra respecto de cuál es la cantidad de detenidos actual en comisarías y las condiciones de detención, la sobrepoblación, etcétera. Pero eso no los exime en absoluto de la responsabilidad de lo que sucedió esa tarde en la comisaría primera. Margarita, Carla, salvo que ustedes necesiten decir o aclarar algo más, les agradecemos que hayan pasado por aquí por esta transmisión especial del diario del juicio por la masacre de Pergamino. Gracias a ustedes. Simplemente agradecerles como Comisión por la Memoria el compromiso que han tenido con el juicio y lo importante que ha sido el diario del juicio. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por ponerlo en palabras. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hemos charlado con Margarita Jarque y con Carla Ocampo Pilla. Ambas han sido parte del equipo de abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria que han actuado en esta causa en un momento muy especial de mucha virulencia en el ataque por parte del Gobierno Nacional contra la Comisión Provincial por la Memoria por su actuación en lo que tiene que ver con la causa que nos atañe también como comunicadores populares en este caso, que es la causa Santoro, digamos, la que se tramita en Dolores.